porque tenemos una comunicación muy, muy interesante con Alejandro Wall, quien nos va a hablar sobre el tema FIFA y quien escribió, es coautor en realidad del libro El Último Maradona, cuando a Diego le cortaron las piernas. Alejandro, buen día. Rocío Alterley te saluda. Hola, Rocío, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Queríamos hablar de lo que estuvo sucediendo en este último tiempo, la elección de Blatter, el tema de la corrupción, bueno, después la renuncia de Blatter. ¿Qué opinión te merece todo este lío? Bueno, es parte del desaguisado que gobierna el fútbol desde hace ya muchos años, ¿no? En realidad de todo un sistema que por un lado tiene a dirigentes que hacen y deshacen la espalda de los hinchas, aprovechando sus situaciones para beneficiar su situación personal, digamos, posiciones de poder para beneficiar su situación personal, y por otro empresarios que llevan también dinero para sus bolsillos, ¿no? O sea, es parte de eso que se llama negocio del fútbol. Sí. Que uno uno puede ver lo que hay en la superficie, lo que se hace en blanco, ¿no? Bueno, este es el negocio sucio del fútbol, ¿no? O es el negocio del fútbol, pero es finalmente la consecuencia del negocio del fútbol, ¿no? Lo que termina llevando a la codicia y la ambición. Alejandro, te consulto, ¿qué opinás vos de esta denuncia o de la mediatización de esta denuncia? ¿Y qué implicados crees que, o qué consecuencias crees que quiso obtener? Porque yo, digamos, sin entender demasiado el tema, a simple vista veo por un lado a Blatter y por el otro lado a un rey jordano que hace una operación con Estados Unidos a 2 días de las elecciones de la FIFA y que dicen que un rey de un estado teocrático va a democratizar un organismo, cosa que me hace mucho o más ruido que Blatter. ¿Vos qué opinás sobre la aparición de este tema, por lo menos a escala mundial, y todas estas detenciones? No, pero son cosas distintas. A ver, por un lado, o sea, el príncipe Jordano fue un candidato dentro de las elecciones de FIFA, pero que no tiene, no tiene relación su candidatura, su postulación con la denuncia, la acusación que se está llevando, la investigación que se está llevando a cabo en Nueva York. Digo, ni siquiera, cuando digo no tiene relación, ni siquiera fue una operación conjunta, porque en realidad Jordano era un príncipe, un paracaidista, un personaje al que Europa después se agarró de sus pantalones para tratar de ver de qué manera bajaba a Blatter, pero hasta ahí no lo tenía como candidato. Y por otro lado, la investigación en Estados Unidos, donde digamos que explota y que se da a partir de hombres que hablan, ¿no? O sea, básicamente de hombres que se quiebran, como Chuck Glaser, como los hijos de Jack Warner, gente de la CONCACAF, como José Javila, el fundador de Traffic, y hasta la sospecha de que también Blatter colaboró con eso, ¿no? Para él negociar y sacarse de encima a la vieja guardia o una vieja guardia de FIFA. Digo, eso es por un lado, ¿no? Son como operaciones o cuestiones que van por distintos lugares. Después, sí, yo no creo que haya un superhéroe de un lado y villanos del otro, ¿no? Hay villanos y otros villanos, ¿no?, que se están peleando. Es una lucha de facciones. La FIFA mueve mucho dinero, estamos hablando de millones de dólares. Es una lucha de facciones para ver quién se queda en un negocio. No es muy distinto lo que hacen algunos dirigentes de FIFA, lo que hacen las barras cuando pelean por los puestos los puestos en las canchas o la pelea por el poder. Bueno, uno lo dirigen a los tiros y lo otro tiene una fachada democrática. Buen día, Alejandro. Lucas Esbora te habla. ¿Cómo sigue ahora toda esta cuestión, digamos? ¿Cuándo hay nuevas elecciones y cómo imaginás que va a ser este traspaso, este tiempo, hasta que Blatter se vaya, digamos? Va a estar, yo creo que Blatter no le va a costar llevar adelante alguna de las reformas que él planteó que quiere llevar adelante en estos meses. ¿Cuándo va a ser? Bueno, todavía no está claro. Un congreso de diciembre a marzo, todavía no tiene fecha, que lo va a llevar y que la va a poner un hombre de Blatter, Domenico Scala, un suizo, hombre de la industria farmacéutica. ¿Y qué va a pasar en el medio? Digo, Blatter dice que quiere llevar a las reformas como terminar con los 26 miembros del comité ejecutivo, o sea, achicar el cuerpo de ejecutivo de la FIFA. Y después hay que ver cómo avanza la acusación. Yo aclaro una cuestión, digamos, sobre eso. Es la justicia de Estados Unidos, sabemos lo que es Estados Unidos, es todo lo que se pueda decir, pero la acusación y los señalamientos y testimonios que han obtenido son muy contundentes. Pone un sistema en donde acá tenemos empresarios que han sido dueños del fútbol argentino, incluso, ¿no? Como los tres argentinos, pero sobre todo como torneos, ¿no? Han sido dueños del fútbol durante las últimas décadas. De eso habla también un poquito de tu libro ahí del Mundial 94, con Maradona, con la FIFA, cuando se lo llevan a él de la mano, ¿no? Sí, tipos que toman las decisiones, ¿no? Tipo en saco y corbata. Hace unos días y esto puede avanzar más, estoy seguro de eso, o mejor dicho, entiendo que van a seguir saliendo cosas, sobre todo porque todavía alguno tiene que hablar, ¿no? O sea, que va a intentar negociar a cambio de sus confesiones o de sus testimonios. Pero esto es, otro día me preguntaban cómo se salva el fútbol. Bueno, yo creo que en el marco de del capitalismo siempre es muy difícil las cláusulas de transparencia, ese tipo de medidas que tendría que haber y que FIFA tiene que tener y que no tiene, ¿no? Pero lamentablemente, digamos, el fútbol existe, por un lado, y por el otro lado es Messi, ¿no? O sea, el fútbol se salva cuando ves jugar a Messi, ¿no? Es así. Bueno, habría que arrebatarle ese negocio a esos tipos, digamos, básicamente. Alejandro, ¿dónde quedan todo esto, los jugadores, los fanáticos, los clubs? Sí, claro, esa es la cuestión, ¿no? ¿Dónde queda todo esto? Yo diría los hinchas, por un lado, ¿no? Que son finalmente los que le dan el valor simbólico, ¿no? Que tiene este juego, que es la pasión. ¿Dónde están los jugadores, ¿no? En una semana, recién nombraba a Messi, ¿no? En una semana Messi, las selecciones de Sudamérica, Neymar, vienen a jugar a Chile, a una Copa América, cuyos contratos de televisación se obtuvieron, según la acusación, mediante soborno. Digo, estos tipos vienen a jugar, por supuesto que vienen, es su laburo y está bien, digo, pero ¿dónde está la representación gremial de esos jugadores que los defienda a estos señores, ¿no? ¿Cuál es la voz del hincha? Del hincha, del socio, incluso, ¿no? Que los represente ante todo esto. No, yo ni siquiera te digo la FIFA, ¿no? Por lo menos la AFA, ¿no? La verdad es que no está presente, y eso se negocia en el salón de reuniones de un hotel del centro, ¿no? ¿Cuál es el futuro de AFA o cuál es el futuro de FIFA, ¿no? El de FIFA directamente con 5 estrellas en Zurich. Alejandro, contanos un poquito, hay una persona que es tocayo tuyo, que es Alejandro Bursaco, que fue una de las personas más importantes de la televisación del fútbol durante todos estos años, que no era para nada un tipo conocido, por lo menos fuera del microclima del fútbol, que ahora es buscado por Interpol. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo es que operó? ¿Cómo llega a terminar como terminó? Contanos un poquito para informarnos un poco. Bursaco es el hombre fuerte de torneos, antes conocido como Torneos y Competencias. A Torneos en el último tiempo le sacaron el y Competencias. Es un hombre que crece sobre todo en relación, o que toma muchísimo más posición dentro de torneos cuando se rompe el contrato entre AFA y Torneos Clarín, y aparece el Fútbol para Todos en ese momento. Bombau, que era uno de los hombres de Torneos que sale a hacer la estrategia pública del grupo, sale a hacer una estrategia agresiva, para decirlo de algún modo, plegándose a su socio Clarín. Y en ese marco crece la figura de Bursaco, que se convierte en una suerte de canciller de Torneos, teniendo excelentes relaciones tanto con Grondona como con el gobierno, y ubica a Torneos nuevamente en la producción de transmisiones futbolísticas, en este caso con Fútbol para Todos. Pero sigue en esas transmisiones y sigue también con el peso fuerte en Sudamérica, con la transmisión de Copa Libertadores, con las relaciones con la Conmebol. Si recuerdan, Bursaco en el último tiempo levantó un poco el perfil. Y de hecho, si recuerdan, en el partido del Gas Pimienta, él está parado en medio del campo de juego después de que ocurriera eso entre los jugadores. Por lo pronto, ese es Bursaco, que hoy ya está fuera de Torneos, más allá de que creo que con que cambie el nombre hay cosas que no cambian, pero bueno, Torneos tiene Torneos, como también la tiene otras empresas, como Full Play, que es la de padre hijo Hinkley, tienen. En el caso de Torneo tiene accionistas estadounidenses, con lo cual hay una serie de presiones ahí, aunque terminaron haciendo todo el que Torneo se sacara encima a Bursaco, ¿no? Alejandro, por último te quería preguntar con respecto a esto que decías del gas pimienta. Cuando Arruabarena salió a decir que se habían sentado con unos gordos y habían negociado la sanción a Boca. Bursaco, connotado hincha de River, ¿no? Con respecto a Daniel Osvaldo. Perdón, no te escuché, ¿qué? Que fue Daniel Osvaldo el que habló de los gordos, ¿no? Claro. Y quería saber qué opinás sobre esto, si crees que es verdad o que solo quería Arruabarena presionar con esto, ¿en qué quedó también? Eso quedó en la sanción de Boca. Esto fue lo de Daniel Osvaldo diciendo que unos gordos caritas o unos gordos le sacaron medicina a su sobrino. Bueno, en realidad eso, yo me quedo con una cuestión, unas palabras de mi amigo, el coautor del libro, Andrés Burgo, hace muy poco, diciendo que en el fondo estamos o somos un poco todos panaderos, ¿no? Las reacciones del fútbol fueron bastante patéticas después de lo que pasó. Recién hablaba de una representación gremial de los futbolistas. Bueno, la representación gremial de los futbolistas argentina, que estuvo ausente por completo cuando vimos a futbolistas agredidos. Vemos también cómo hinchas de River celebraban la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores como si se hubiera logrado de una manera, y a mí me parece una, fue de una manera justa, porque en el margen de que creo que River superó a Boca en la cancha, es justa porque es finalmente una sanción que Boca merecía, pero quiero decir, no sé si era para celebrarlo, ¿no? De una manera, sobre todo los jugadores, los hinchas de Boca en algunos casos también, ¿no? Los jugadores de Boca, el saludo de los jugadores de Boca, la barra brava de Boca, es un poco toda una reacción, creo que bueno, no me gustó en principio, ¿no? Y lo de Arruabarrena, diciendo que estaban eso, en fin, me parece que hay que replantear, digo, no es casualidad que veamos esa podredumbre arriba y que vayamos viendo también cómo cae hacia abajo algunas otras cuestiones, ¿no? Por eso decía que esto de la FIFA se aplica, digo, ¿viste? Se puede leer en los libros acerca del aguante, sobre sociología, y se aplica con la misma lógica que se aplica la pelea, digamos, lo de la FIFA, tiene la misma lógica que la pelea entre barras por un botín. Pero unos se intercambian y se compran votos y los otros tiran tiros o se agarran a piña. Bueno, pelean por un botín. ¿Cuándo va a ser el día que podamos hablar nuevamente de fútbol, no? De quién ganó, quién perdió, quién jugó bien, quién jugó mal, si Racing salió campeón. Hace ya desde el miércoles que no recuerdo haber hablado de fútbol, salvo cuando jugaba Racing, porque en ese momento me lo permito. Claro. pero... Milito nomás. Sí, bueno, por lo menos, claro. Pero bueno, es eso, hay que imponer el juego por sobre todo, ¿no? Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho por la nota y esperamos que tengas un muy buen día. Dale, saludos. Saludos. Hablábamos con Alejandro Wolko, autor de El último Maradona, cuando a Diego le cortaron las piernas.